Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. ¿Cómo se define una improvisación musical? ¿Qué diferencias existen entre la improvisación individual y la grupal, también llamada creación colectiva? ¿Dónde podemos situar esta práctica? ¿En el mundo de la música etiquetada como académica o entre las propuestas consideradas más populares? ¿Se puede juzgar ambas categorías como opuestas? ¿Qué diferencias existen entre la improvisación y la composición? ¿Qué cambios paradigmáticos en torno a la organización del sonido y su función comunicativa operan en la improvisación colectiva? ¿Se puede establecer una continuidad entre la tradición improvisatoria barroca y las prácticas de creación en vivo de la segunda mitad del siglo XX? Todas estas preguntas siguen animando los debates en torno a la improvisación musical, tanto desde el punto de vista musicológico del espíritu más científico hasta de las publicaciones de divulgación en música general. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Músicas en la Tarde. Estas palabras que os acabo de leer corresponden a nuestro invitado de hoy, que tengo el honor de pasar a presentaros. Se llama Daniel Moro. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Bueno, pero antes de pasar a hablar con este invitado, tenemos el, ya sabéis, que este buco sonoro que ahora se inicia desde Radio Crash, en el 105 de la FM, se llama Músicas en la Tarde, y saludos también para los que nos escuchan a través de la emisora amiga y hermana de Radio Nava, que redifunde este programa, ya sabéis, los sábados a eso de las 2 de la tarde y los martes a las 4 de la tarde. Y también aquí en esta emisora repetimos el programa, pues si no me equivoco, diréis que estoy muy mal, ¿no? Pero sí, los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a eso de las 8 de la tarde, pues también de nuevo podéis volver a escuchar el programa por las ondas hercianas. También lo podéis hacer a través de la página de la emisora en radiocrash.org. Ahí nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil, si lo preferís, pues nos escucháis a la carta, cuando, en fin, navegáis, trabajáis delante del ordenador o, bueno, como vosotros queráis, ¿no? Y también ahí en otra parte de internet, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis estar al tanto de lo que realizamos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y como bien de seno habitual, al mando de este buque sonoro y encargado de la dirección, realización, producción, presentación y asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Bueno, y ya lo sabéis, esas palabras, lo que os decía. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Juan. Bueno, Daniel es un jovencísimo, yo no sé si decir insultantemente joven, musicólogo, pero bueno, que ha venido aquí a raíz de esas charlas que mantuvimos con otros tres jóvenes músicos, que eran, a ver si lo me acuerdo, María, Sara y Mario, ¿no? Que estuvieron aquí, jóvenes de la Jam, que sabéis que realizaban las interferencias musicales de primavera. Bueno, pues Daniel Moro fue el encargado de cerrarlo con una conferencia que versaba, vamos a ver si lo vemos porque tengo un lío aquí, de la improvisación musical entre el proceso creativo y el resultado compositivo. Bueno, pues eso es de lo que hoy vamos a hablar, básicamente de la improvisación. Pero antes, daros unas pinceladas brevísimas de quién es Daniel Moro. Bueno, musicólogo, ahora mismo está realizando su tesis sobre Carmelo Bernaola, que se Carmelo Bernaola, entre la vanguardia y la música incidental, ¿no? Dirigida por el profesor de la Universidad de Oviedo, Ángel Medina. Ha estudiado cursos de superior de piano también. ¿Lo llegaste a acabar o has... ¿Cómo va esto del superior? Terminé. Terminaste. O sea, no, que eres un pianista. Pero terminé. O sea, bueno. Pianista también, en fin. En fin. Habrá que andarse con cuidado en el día de hoy, ¿no? Tienes un máster realizado como música, comunicación y las instituciones en España o algo así, ¿no? Me lo habías comentado. Sí, un título un poco largo. Música, comunicación, instituciones en la España contemporánea. Un máster universitario. Otro doctorado en música en la España del siglo XX estás realizando también, ¿no? Sí. En el marco de la tesis, para desarrollar la tesis. Bueno, por si fuera poco, pues este año ha dado clases en la Universidad de Oviedo como creación musical y multimedia, ¿no? Creación musical multimedia, una nueva asignatura pionera en España, al menos con ese título, y bueno, desde luego pionera en los estudios de musicología en Oviedo. En Oviedo, ¿no? Muy bien. También has dado recitales, ¿no? Conciertos por Oviedo y más ciudades. Me habías dicho Gijón también. Gijón y Córdoba. En Córdoba fue hace 3 años en el marco de una gala benéfica en el Círculo de la Amistad de Córdoba. En Oviedo, en algunos sitios, como bueno, el propio conservatorio, la Sala Cultural de Cajastur, el Paraninfo. Y en Gijón, en el Instituto Jovellanos, asociados precisamente a un congreso que hubo hace 2 años, unas jornadas de jóvenes estudiantes y jóvenes musicólogos, donde bueno, participamos diferentes grupos y en colaboración con Miriam Mancheño, otra pianista, actuamos en calidad de solistas Miriam y yo en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Bueno, y por si fuera poco todo esto que nos acaba de contar, pues ha también compuesto 4 bandas sonoras para 4 piezas de teatro, ¿no? Sí, 4 obras, Hay una guerra en mi habitación, Los advertidos, B-52, Travesura militar en 2 actos, y otra que ahora mismo... No, Malas palabras, la última, Malas palabras, sí, son de un par de compañías con las que suelo trabajar, que es Tras la puerta de títeres y El perro flaco. Oye, ¿y estas composiciones son de piano o utilizas más instrumentación? He utilizado piano, flauta y algo de percusión, unos puntos de percusión, pero sobre todo piano y flauta. En colaboración también con Nélida Martínez, una flautista también bastante buena. Y bueno, sí, con ella un poco la idea de estas obras era hacer una serie de piezas, bueno, pues para las transiciones, determinados puntos dramáticos de las obras de teatro. En realidad, bueno, no es música, no es banda sonora continua al uso, pero bueno, son una serie de piezas motívicamente unidas que funcionan un poco a modo de leitmotiv, ¿no? Bueno, solo me falta que me digas que dentro de 15 días o eso sales con una banda de rock a un escenario, ¿no? Estilo, ¿no? No, hombre, no, casi, hombre, se hace lo que se puede. A ver, esto en realidad la composición, esto obviamente no da para comer. Entonces son cosas mucho más puntuales. Lo mío realmente es la investigación, es en lo que estoy más embarcado ahora. Sobre todo, bueno, en proceso de realización de una tesis, que aunque 4 años da para mucho, bueno, hay que también acelerar en este tema. En este la sentido. Tesis versa sobre este compositor español, Bernaola, ¿no? Sí. Danos 4 pinceladas, un poquitín así de bueno, lo primero, ¿por qué, cómo llegaste a Bernaola, por qué motivos y, digamos, dónde radica su importancia dentro de la música española, ¿no? Bueno, yo, eso, en el marco de los estudios de la Universidad de Oviedo, de musicología, un poco por afinidad y por cercanía con una serie de profesores dedicados a diferentes aspectos de la música española e hispanoamericana del siglo XX, me interesaba una tesis sobre un autor, una corriente relacionada con la música española y concretamente música española de la segunda mitad del 20. Entonces sí que me planteé, yo ya conocía a Bernaola, conocía a Agustín González Acilu, conocía a Ramón Barce, Josep Soler, Cristóbal Halfter, tantos y tantos creadores, no compañeros generacionales de Bernaola, pero bueno, sí que es verdad que también aquí hay que proceder un poco por eliminación, ver un poco qué estudios hay hechos, si se puede todavía investigar por una vía, que una tesis, por ejemplo, que se dedique más de una tesis a un tema, tampoco es algo que tenga que ser negativo. Por ejemplo, en historia o en antropología se suele hacer, ¿no? Siempre que la tesis tenga un carácter de investigación, vamos, pura y novedosa, ¿no? Y en este sentido, Bernaola ya estaba un poco abordado con algunas biografías dedicadas a su persona, pero casi se podría decir no desde el punto de vista musicológico, sino más biográfico o musicológico, ¿no? Entonces, pues había una serie de lagunas importantes, definir qué elementos son los que funcionan en su música, qué elementos que puedan definir la vanguardia o cuánto hay de vanguardia en su música, qué influencia tenía con una serie de compositores, Goffredo Petrassi, Bruno Maderna, el director Sergiu Txelbidake, qué relaciones internacionales tenía, qué papel jugó en la configuración de lo que se conoce como música contemporánea española. Es un término un poco equívoco, hay que ver ahí precisamente dónde entran las músicas plenamente escritas de concierto, entre comillas, o las músicas improvisadas, las músicas también llamadas alternativas, digamos, todo eso configura el mapa de la música contemporánea. Y ahí Bernaola, pues en tanto que fue un creador bastante prolífico, tiene más de 150 obras instrumentales, vocales, y luego sobre todo un centenar, más de un centenar de bandas sonoras cinematográficas. Precisamente ahí viene el título, Entre la vanguardia y la música incidental, ver un poco el papel de su música, digamos, de concierto, entre comillas, que es la más abordada por los estudios precedentes, las biografías precedentes, y luego lo que sería la música de cine, que no está prácticamente tratada. Entonces, bueno, es un poco, sería cubrir una serie de lagunas sobre este compositor y sobre todo relacionarlo con la escena nacional e internacional, que es de lo que se trata. ¿Cómo ves tú, en comparación con otros países, ¿no?, el siglo XX de la música española, porque coincidió en un periodo, digamos, políticamente que no lo podemos olvidar, afectó a la vida política, social, pero sobre todo también cultural, ¿no?, que era la dictadura del franquismo. ¿Cómo estaba el tema entre los compositores contemporáneos y las instituciones políticas de la época, ¿no? Hombre, el tema estaba muy difícil dado que el periodo de la República, la Segunda República, sí que conoció pues muchas nuevas corrientes en ese sentido, no solo corrientes musicales, sino a nivel artístico. También pues la potenciación de una serie de autores, la presencia de Arnold Schoenberg en Barcelona, por ejemplo. Y en general, sobre todo, una mayor libertad y una mayor potenciación a todos los niveles, no solo en cuanto a programación de conciertos, sino luego el papel de la música en la enseñanza, mismamente. Bueno, también una serie de ordenanzas que querían regular la música. Esas ordenanzas también son importantes luego en el franquismo. Se quiere regular la música, pero bajo un prisma de una estética y de una identidad nacional, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que viniera de fuera era rechazado por la idea de ese periodo autárquico que vivió España y esa idea de replegarse hacia el interior, ¿no? En los 50, por ejemplo, que es una época donde ya Bernaola está activo, ya es estudiante en el Conservatorio de Madrid, se programaba Stravinsky y Bartók, autores que llevaban, pues pensemos en La consagración de la primavera de 1913, obras, los cuartetos de Bartók, años 10, 15, 20 aproximadamente, pues eso, autores consagrados desde hacía 30 años, se les recibía en Madrid, no tanto en Barcelona, pero en Madrid, a golpe de pitido y abucheo. Entonces, claro, tardó mucho, sobre todo luego la falta de tratados específicos sobre música contemporánea, la falta de escritores, de maestros, los planes de enseñanza muy rígidos, muy centrados en la música tonal, ¿no? En las resonancias de Falla, de Albéniz, de esa música nacional que se quería revivir. Y bueno, todo lo que fueran corrientes internacionales, fueron los propios compositores de la generación de Bernaola los que un poco de forma autodidacta fueron aprendiendo, fueron recopilando partituras y fueron trayendo de vuelta a España, de sus viajes, Italia, Francia, Alemania. Oye, y ese lastre de esa época que tú dices, ¿crees que lo hemos superado o todavía lo tenemos en cultura? ¿La música contemporánea en España está todavía un poco pagando ese, digamos, peaje político-cultural que nos tocó vivir? Hombre, eso es una pregunta difícil. Habría que dilucidar a ver si realmente hay todavía elementos franquistas en los conciertos. No, más que nada me refería, sí. Si me permites, al número de gente, ¿no? Al impartir toda esta clase, los músicos que se dedican a componer música contemporánea, ¿no? Uh-huh. Más que a, bueno, pues a los estamentos, no. Digamos, por biología, uh-huh. Yo creo que todos ya se han ido de este mundo, ¿no? Sí. Pero quiero decir, me refiero a que esté ya institucionalizado y que haya gente que se dedique a componer y a estudiar, digamos, la música del siglo XX. Sí, hombre, a ver, a nivel concierto, a nivel mercado, hay una etiqueta que se llama música contemporánea. Lo que pasa es que es una etiqueta un poco restrictiva y además, bueno, también yo creo que desde las instituciones se intenta canalizar, siempre programar una serie de autores porque la gente de lo novedoso suele huir. Eso es todavía, sí, en ese sentido es un lastre todavía que arrastramos. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O cuáles han sido las razones? Pues la falta de base educacional, que no se programe música nueva realmente año por año. Eso un poco lo que pretenden, repitiendo los mismos autores, pues compositores contemporáneos, siguen vivos, todo el mundo los conoce. Bueno, pues es un poco que la gente se vaya acostumbrando a su música, ¿no? Cuando lo que faltaría realmente es una educación desde la base, básica, de qué es música contemporánea. Primero, intentar deconstruir ese término contemporáneo, o sea, qué significa contemporáneo realmente. Cronológicamente, contemporáneo es lo que está en los últimos años y se programa como música contemporánea a Schoenberg mismamente, incluso Stravinsky, ¿no? Que son corrientes ya pues superadas por diferentes décadas ya de otras experimentaciones, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que falta una educación en lo que es la música, digamos, estéticamente contemporánea, ¿no? Bueno, pues este es Daniel Moro. Yo tenía previsto al final del programa, te lo confieso, Daniel, hacer, digamos, un poco de alegato porque me intuía, ya lo conocí el día de la conferencia, ¿no? Entonces me intuía un poco esto y uniéndolo a la anterior charla que tuve con otros tres jóvenes musicólogos, ¿no? Que eran Sara, María, Mario y ahora tú, Daniel, ¿no? Es el ejemplo perfecto, lo tenía el alegato en referencia a la situación que vivimos ahora, ¿no? Viéndoos a vosotros tan jóvenes, tan sobradamente preparados, ¿no? Y la situación que se tengáis que ir a otros sitios, ¿no? Muchos jóvenes, tanto vosotros como los técnicos, ¿no? Entonces, el tener aquí delante, tener la oportunidad de ver lo preparados que están nuestra juventud, porque yo ya considero que sois nuestros jóvenes, ¿no? Yo ya he trascendido esa edad. Y esta situación en la que tristemente tengáis que marchar, ¿no? Que hay gente que lo compara o que lo averigua o que dice, bueno, ya marchamos antes, ¿no? Pero yo digo, bueno, en los 50, nuestros abuelos, nuestros padres, se iban con una mano delante y otra detrás, y si sabían sumar, restar y leer, ya eran afortunados, ¿no? Y se iban a trabajar a Alemania o a Centro Europa, a las fábricas, porque necesitaban mano de obra sin cualificar, ¿no? Y allí, bueno, pues levantaron el país, se levantaron sus vidas. Pero vosotros estáis, como estamos viendo aquí, hipercualificados, tenéis capacidad, ganas, y qué triste que todo un país esté desperdiciando todo este potencial, ¿no? O que no se preocupe, digamos, por ponerle freno o intentar ponerle freno, solución a toda esta, no sé, este éxodo que es tan triste, ¿no? Sí, eso, bueno, es el problema, digamos, de raíz, es que se piensa que la cultura es un medio prescindible, ¿no? Cuando realmente es un fin, ¿no? Es un fin y es una necesidad Yo creo que básica en cualquier sociedad, en cualquier tipo de estado del bienestar que se quiera construir, ¿no? No, y la base de todo crecimiento económico posterior y claro. Social, o sea, porque sin educación no podemos ir a ninguna parte. El problema ahí es la estrechez de miras, siempre soluciones a corto plazo. Exacto. Y además soluciones que ya no se tratan de inversión económica, se trata de rescate económico, entonces esto es aún más dramático, ¿no? Sí, realmente en muchas otras universidades, sí se apoya más a los jóvenes, mismamente en varias ciudades de Estados Unidos, pues eso es muy difícil que nadie consiga una beca, ¿no? Se potencia muchísimo esto. En cuanto a mi caso, yo me considero un afortunado por tener una beca de investigación FPU, cuando realmente esas becas que son de ámbito nacional cada vez están más reducidas y cada vez ponen mayores trabas, ¿no? Para conseguirlas. Pero sí, o sea, es una situación dura que realmente pues nosotros cuando acabemos, claro, tenemos un doctorado, somos doctores, tenemos una tesis debajo del brazo, pero ahora la pregunta es, y claro, ¿y ahora qué, no? Ya no solo vamos a pensar en términos de enseñanza universitaria, que es una carrera muy larga, ¿no? Es muy larga y muy costosa, sino ya en términos de enseñanza secundaria, dar música a los chavales, también se están poniendo muchas trabas. De las últimas, por ejemplo, fue el cambio del temario de posiciones, yeah. ¿No? De un año a otro. Entonces son una serie de situaciones difíciles. ¿Cuál es lo bueno de esto? En mi campo y en el de otros muchos, el tema de los estudios sobre música contemporánea, Oviedo es una referencia a nivel nacional. Oviedo fue el primer sitio donde se instauró musicología en España. Y hay un grupo, tanto del 19, dedicado al patrimonio, a la recuperación del teatro lírico, a la zarzuela, muy importante, pero igual de importante es todos los estudios nuevos, no solo también de recuperación, como es el caso de Bernaola, un poco el que estoy haciendo yo y otras perspectivas, sino también, sobre todo, pues nuevos estudios en cuanto a estudios del audiovisual, estudios de género, sociología, antropología, aplicada a la música. O sea, hay muchas musicologías, tanto en cuanto al siglo XX y el siglo XXI, pues admite muchos enfoques. Oye, ¿en qué año se instauró la musicología en la universidad? Pues si no recuerdo mal, fue en el año 85. 85, madre de Dios, 1900. En fin, bueno, una prueba más de lo que tal. Bueno, hecho este pequeño paréntesis, esta pequeña reivindicación, sirva el programa de hoy como ejemplo, pues eso, de jóvenes preparados, ¿no? Y que seamos todos conscientes que no solo hay ingenieros, sino otras facetas que la sociedad necesita. Y que también están en esa misma problemática, tristemente, y en fin, y sin visos de solucionar ni de resolver nada, y no sé, en fin, bueno, lo voy a dejar porque si me caliento la cabeza entonces no hablamos. ¿No? Bueno, vamos a ver, tu conferencia versaba sobre la improvisación, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a empezar a diferenciar, que vamos a hablar hoy de la improvisación no tiene nada que ver con el jazz, ¿no? Es diferente la improvisación, el jazz tiene su improvisación, digamos, uh-huh. Sus normas, y esto entramos en otro terreno que es, digamos, de la música clásica o, bueno, uh-huh. Como tú lo quieras llamar, ¿no? Sí, a ver, por un lado habría que ver lo que es partir del hecho de que una cosa es improvisación. Improvisar siempre remite hacia que se improvisa sobre algo, sobre un esquema, sobre una estructura, sobre un lenguaje o sobre un idioma. Que ya está preconfigurado, solo que al improvisar, bueno, pues se transforma y se comunica una serie de cambios y de detalles de ese lenguaje mientras está practicando. Eso sería una improvisación y cae bien en el terreno del jazz. Un músico de jazz, un jazzista, siempre está estudiando escalas, siempre está estudiando acordes y tiene una preparación previa brutal, ¿no? O sea, en el sentido incluso mayor que la de un intérprete, entre comillas, clásico. Digo estudio de, bueno, en cuanto a preparación y ver un poco qué materiales puede, digamos, incorporar luego a su discurso. Cuanto más estudie, digamos, previamente, más puede salir natural y espontáneo ese discurso, que es también lo que se pretende en un improvisador de jazz. Pero luego hay otras dos facetas de la improvisación, que es un término bastante multívoco, digamos, tiene varios significados. Que es un poco el que se utiliza en la música contemporánea por parte de varios creadores nacionales e internacionales, y sería lo que se llama la improvisación controlada, también aleatoriedad controlada, que es dar, digamos, una serie de patrones a los intérpretes para que los interpreten libremente. ¿Cómo? Pues flexibilizando algún parámetro, flexibilizando algún detalle de la notación o de la partitura. Eso sería un tipo de improvisación que, como digo, es controlada y se instaura dentro de la creación, ¿no? De la creación, digamos, compositiva. La composición como método de creación, no solo como creación musical, porque creación musical hay que decir que son muchas cosas y hay muchos creadores musicales, no solo los que se etiquetan como compositores. Y luego estaría el tema de la creación libre, la libre creación colectiva, la libre improvisación, que remitiría al hecho de que 3, 4, 7 o 10 músicos se sientan en un momento determinado con los instrumentos que sean, nada, digamos, está determinado a priori, y digamos, crean, no a partir de cero, a partir de la nada, porque eso realmente es imposible, siempre va a haber unos gustos, una memoria, un entrenamiento previo, se quiera o no, pero se intenta al menos disimular lo máximo posible, ¿no? Entonces, creo que habría que hacer en principio tres diferenciaciones de improvisación. Una la referente al jazz, otra la referente a la música llamada contemporánea, a la música de las vanguardias, mejor dicho, años finales de los 50 y sobre todo la década de los 60, y luego lo que es todos los colectivos de libre improvisación o creación libre que también surge en los 60 y en los 70. Una cosa que me llamó la atención, y bueno, lo vamos a hablar ahora al principio de tu conferencia, es que mencionas así como de refilón algo que, bueno, al menos para mí, yo me imagino que para muchos oyentes, que pensamos que la improvisación surgió pues de esto, en el siglo XX, ¿no? En cambio, tú mencionas que Mozart, Bach, toda esta gente ya utilizaba esta idea, o no sé si la utilizaba como nosotros la entendemos o cómo era su uso, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que hacían estos compositores ya clásicos en el siglo pues, 15, 16, 17 con la improvisación y cómo improvisaban? En realidad ese tema está muy relacionado con la fijación de la música en un soporte, en un papel, en una partitura, porque habría que retrotraerse mucho más desde, o sea, mismamente toda la memoria de los cantos tradicionales, el repertorio tradicional oral que se transmite de memoria, y por lo tanto en él no hay partitura, ya tiene un componente de improvisación, pero una improvisación entendida como creación, porque de generación en generación esos cantos van mutando, van variando, ¿no? Eso cualquier etnomusicólogo te puede decir eso, que la versión, o sea, no tanto la versión, pero sí el momento en que se grabe una canción popular, sea si se lo grabes a un paisano, al padre del paisano, al abuelo del paisano, al bisabuelo del paisano si vive en ese caso, pues siempre va a tener unas características distintas cuando la melodía un poco es la misma hipotéticamente, pero siempre la manifestación es distinta. ¿Qué están haciendo realmente esas versiones? Pues se improvisa sobre ellas y se crea sobre ellas y se transmite. Entonces esto es un repertorio prácticamente, vamos, imposible de datar, ¿no? Desde los primeros ejemplos de la prehistoria, cantos griegos, cantos egipcios, toda la transmisión del canto gregoriano antes que se fijara, y haciendo un poco una elipsis temporal, un salto, en el periodo barroco, por ejemplo, Frescobaldi, Bach, Telemann, tantos y tantos, lo que había realmente era una plena confianza en el ejecutante, en tanto que él completaba el sentido de la obra, ¿no? Se le pedía que tuviera buen gusto, lo cual tenía que tenerlo, vamos, estaba, si quería estar dentro de la sociedad y, digamos, pertenecer a esos juegos de sociedad que era, pues, la interpretación, la interpretación, eso de un concierto como un acto público, eso, que tuviera gusto, que supiera leer rápidamente la música. No hay que olvidar que las partituras eran un esquema armónico, realmente lo que se escribía era una línea de bajo y sobre ese bajo un sistema de cifrado que bueno, simplemente lo que hacía era que el ejecutante sabía más o menos qué acordes componían la estructura de la pieza, la forma de la pieza, es decir, el deseo del compositor, pero luego temas como la ornamentación, completar melódicamente ese esquema de acordes, dependían de él, y precisamente el compositor no lo escribía porque tenía plena confianza en él. Entonces, a tenor de esto, ¿podemos suponer que lo que nos ha llegado de esta gente no es, digamos, su composición original? No, realmente no. O sea, sí tenemos la partitura y el estudio. Cuanto más antiguo es el repertorio, pues más importancia cobra la partitura como vestigio, ¿no? Además de otras fuentes primarias, en musicología, pues todo lo que es el tema cartas, documentos escritos, actas capitulares, todo lo que nos pueda dar información sobre por qué o cómo escribía ese compositor esa música. Pero la partitura en sí, si pretendemos estudiarla como partitura, realmente no. Tenemos que conocer cuáles eran los estilos de la época, el gusto más o menos instaurado, las modas, y porque realmente eso era música que en principio no hacía falta escribirla. No es que no tuvieran recursos, es que realmente no hacía falta, porque digamos el concepto de estilo y gusto musical estaba tan instaurado que el compositor, eso lo dicho, tenía plena confianza en el propio ejecutante para completar el sentido de la obra. Había como más uniformidad, ¿no?, en todo lo que se componía, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, precisamente porque al no estar determinado todo en la partitura, sino simplemente un esquema armónico, digamos, en otros casos, estoy pensando en las suites para violonchelo, por ejemplo, de Bach, sí está escrita la nota por nota, ¿no? Obviamente el dibujo melódico, pero en cuanto a dinámicas, en cuanto a articulaciones, etcétera, eso cabía dentro del estilo de cómo se improvisaba, y había toda una serie de tratados, tablas de ornamentaciones, tablas de para completar melódicamente una idea armónica y una serie de registros escritos de ese gusto, ¿no? Entonces ese es un documento, si se quiere abordar el estudio de la época, es un documento base, ¿no? Estudiar, por ejemplo, los estilos de ornamentación que había, alemán, italiano, francés, cambia. O sea, que me imagino que ya en esa época habría, digamos, intérpretes, músicos, ejecutantes, como lo queramos llamar, que estaban más valorados, ¿no? O sea, sucede un poco lo de ahora, ¿no? ¿O no? Porque a lo mejor habría alguien que se adaptaba mejor a Bach o a Mendelssohn, que tal. Entonces, hombre, sí, había intérpretes mejores y peores, claro, eso por supuesto, bueno, en cuanto a destreza instrumental, en cuanto a virtuosismo. Pero digamos que es más interesante ver el tema de que el compositor y el intérprete no estaban tan separados como luego, ¿no? Durante el siglo XX, cada vez, y también en el XIX, cada vez se fijó más la música, porque el compositor es como si desconfiara cada vez más del intérprete, ¿no? O quisiera dejar cada vez más escrito su idea. Entonces el intérprete, más que interpretar esa idea, cada vez la está ejecutando más. Si se quiere plegar a las... Si se debe plegar a las opiniones o las ideas del compositor, en realidad esa interpretación, que es sinónimo de creación en el intérprete, se reduce hasta llegados a, bueno, los años 50 al siglo XX. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que entonces la evolución fue cada vez más, la partitura fue, digamos, ampliando sus definiciones, ¿no? Y el músico pasó a ser un músico mero intérprete de lo que la partitura traía, ¿no? Más un mero ejecutante. Eso, porque ejecutante, el intérprete, claro, sí, se refiere más un poco a la creación. Y sí, incluso además un intérprete cada vez más, o un ejecutante cada vez más especializado en un determinado tipo de música. Los ejecutantes o los intérpretes estoy utilizando un poco el término abiertamente, ejecutante o intérprete de música contemporánea suele estar muy, muy especializado en lo suyo, y además puede llegar a un punto que se convierta en un proceso mecánico, ¿no? Y además, bueno, saltando un poco las distancias de interpretar las complejidades de la partitura, se le pide además una cosa todavía más difícil, que es que encuentre la sensibilidad o los pensamientos estéticos o toda la estética derivada de por qué el compositor escribe así, ¿no? Una de las características que se puede ahora adelantar de esa música contemporánea, que ya digo, sobre todo es a partir de la eclosión de las segundas vanguardias, que son de los años 50. Las primeras vanguardias, bueno, pues todas las conocemos, asociadas a movimientos artísticos en general, 1900, 1910. En el 50, en el campo musical, hay digamos, una aceleración de los procesos musicales, de la renovación de los procesos, que se conoce eso como segundas vanguardias. Y en ese caso, bueno, pues se establecen una serie de características, como es la idea de un tiempo discontinuo, una polarización temporal, una polidireccionalidad del discurso. Entonces, digamos, un intérprete está tocando muchas notas a muchos niveles dinámicos distintos, forte, piano, mezzoforte, fortísimo, pianísimo, en muchas direcciones, con lo cual su pensamiento está fragmentado, porque, digamos, cada nota puede remitirle a la siguiente, pero en vez de en una línea temporal, digamos, continua, como era la música anterior, ahora es discontinua. Entonces, digamos, los saltos de pensamiento, la capacidad que hay de interpretar la música y generar un discurso mental, un discurso teórico, pues es mucho más complicado. Nos obliga, digamos, a estar más pendientes de la obra en sí, ¿no? Por así decirlo. Sí, la escucha tiene que ser una escucha activa, una escucha muy atenta y sobre todo una escucha educada previamente. Bueno, Daniel, tú nos has traído unas muestras, ¿no?, de esto que acabamos de hablar. ¿Qué podemos escuchar que nos encaje un poco en lo que acabas de definir, de decir y lo que acabamos de hablar un poco ahora, más o menos? Podemos escuchar la primera pista, que es una obra de Karl-Heinz Stockhausen llamada Kreuzspiel, del año 51, y es una obra que correspondería a la corriente conocida como serialismo integral, que luego, bueno, podemos hablar un poco. Primero vamos a escuchar y luego intentaremos elucidar algunas de sus características, pero lo que vamos a escuchar es una música donde, digamos, cada nota está aislada. No se pueden ligar unas notas con otras y, digamos, el juego discursivo, es decir, el cambio, el proceso de la composición para que ésta se mueva y sea dinámica y sea una escucha de un discurso, se produce porque las notas van cambiando de registro progresivamente, según además un plan calculado. Es una obra que es así bastante estructural. Podemos escucharle y luego hablamos un poco de ella. Bueno, pues vamos con Karl Stockhausen, uno de los padres, ¿no? O el padre de la música contemporánea, ¿o no? Uno de los exponentes. Padre no tanto, pero no tanto, sí, ¿no? Uno de los exponentes de la joven composición de los años 50 y sobre todo exponente de muchas revoluciones en la música. Dos de ellas, serialismo integral y música electrónica. Bueno, voy a hacer un apunte. Este hombre, el Stockhausen, creo que su última obra era la que se hacía un cuarteto de cuerda en un helicóptero. En los helicópteros. En dos helicópteros, sí. Bueno, eran cuatro, ¿no? Creo. ¿No iba un instrumentista en cada helicóptero? No, eran dos helicópteros, dos en cada uno. Ah, dos en cada uno, ¿no? Primer y segundo violín en uno, viola y violonchelo en otro, sí. Pero luego, hace poco que la han representado en Londres, bueno, hace poco, yo no sé si fue el verano pasado, o por lo menos una parte, y leía de que era una obra que no sé si en principio... Eso era una pequeñísima parte, porque creo que duraba, no sé si eran 72 horas o algo así, creo recordar. O sea, era una bestialidad y, claro, hacía falta un dineral para mover aquello porque, bueno, eran los helicópteros más, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Hay una obra de Stockhausen que dura 7 días, que está dedicada realmente, es un casi un formato así operístico, bueno, es una metaobra, ¿no? Está dedicada a cada uno de los días de la semana, ¿no? Y bueno, me parece que era esta. Sí, sí, quizás pertenezca. Yo creo que el cuarteto es una obra independiente, creo recordar, pero bueno, sí Stockhausen tiene obras realmente grandes. El problema de Stockhausen un poco es que estéticamente cambió muchísimo, además algunas veces de una forma muy poco coherente consigo mismo, como siguiendo las modas. O sea, podía ser muy puntilloso diciendo esta nota no está el volumen de intensidad adecuada entre miles y miles de notas que, digamos, tejan en el entramado, o podía ser muy místico. Por ejemplo, le decía Anthony Pay, un miembro de la London Sinfonietta, cuando estaban ensayando una obra que se llama Gilem, que, bueno, un poco quería reflejar la expansión y la contracción del universo como una especie de Big Bang en miniatura, pues le pedía que tocaran al ritmo de las moléculas de su cuerpo o al ritmo de las moléculas del universo. Y un violinista en una ocasión le preguntó a Karl Stockhausen: ¿y cómo sabré cuándo tengo que tocar como al ritmo de las moléculas del cuerpo? Y Stockhausen se reía y decía: yo te lo diré. Como si fuera un maestro así, tipo Suzuki, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a Stockhausen, una pieza que es representativa del serialismo integral. Thank you. Bueno, pues seguimos charlando aquí con Daniel Moro, musicólogo que nos ha venido a hablar sobre la improvisación, y estábamos escuchando un ejemplo de la música, digamos, de gran parte del siglo XX o de mitad del siglo XX, que era el serialismo integral o el serialismo. ¿Cómo lo denominamos? Porque yo he visto varias definiciones al respecto, ¿no? Sí, en realidad el serialismo integral es mucho más concreto que el propio serialismo. Digamos que el serialismo, cronológicamente, viene después del dodecafonismo. En todo caso, el dodecafonismo sería el método de composición con 12 sonidos, como lo llamó el propio Schoenberg, su inventor, más que dodecafonismo, que esa fue la acepción posterior o la adopción posterior, ¿no?, del término. Y se trataba de componer con los 12 sonidos de la escala cromática, la escala temperada occidental, la utilización de esas 12 notas no de manera tonal, ¿no? No por jerarquías, digamos, de funciones, de pues el la sería como la tónica, el mi sería la dominante, el re la subdominante. Eso no existe en el dodecafonismo, sino que se trata de componer con todas las notas por igual. Entonces, esa sería una primera utilización de todo el espectro de las notas, ¿no?, de la escala cromática, para entendernos. Luego vendría el serialismo, que sería la utilización, digamos, no temática o atemática de esas notas, de ese conjunto de 12 notas o 12 alturas, que se pasa a llamar, ¿no? Y de ese serialismo, que básicamente lo que consiste es en serializar o en predeterminar una estructura a priori, por ejemplo, pues eso, hay 12 notas en total, pues utilizamos las 12 notas. Se van a utilizar 4 o 5 dinámicas, se van a utilizar 8 o 9 figuras rítmicas. Todo esto son como tablas que hay antes de la composición con las que se desarrolla el propio proceso de creación de la obra. ¿Qué es el serialismo integral? Pues sería la aplicación de ese principio equitativo y no jerárquico de las 12 notas o 12 alturas a los demás parámetros. Pues serían 12 intensidades o más intensidades que pudiera haber, 12 duraciones, 12 indicaciones metronómicas o más, es decir, un poco lo que es la serialización, la estructuración a priorística de los parámetros, digamos, ampliarla a todos los parámetros de la composición, a todos los parámetros de la música, que sería altura, timbre, intensidad y duración. Esto chocaría un poco con lo que estamos hablando de improvisación, ¿no? ¿Sería como un choque de trenes? ¿Lo interpretamos así, o? Bueno, sí, realmente, porque lo que es ya el dodecafonismo tenía un sentido hasta cierto punto temático, ¿no? O sea, se componía pues con formas tradicionales, se hacían temas o contornos de temas, es decir, figuras o líneas melódicas que rítmicamente pues podían remitir a un tema clásico en un ritmo de vals, pero en cuanto al parámetro de altura estaban confrontados por los 12 sonidos, como digo. Esta propia utilización de las formas era un poco lo que salvaba a Schoenberg y a los compositores dodecafónicos de perderse en esa experimentación con las notas. Por lo tanto, o sea, escribían de una forma, digamos, bastante estructural, ¿no? Tanto en forma como en contenido, pues en moldes de danzas clásicas, etcétera, y contenido con las 12 notas, con lo cual el intérprete pues ejecutaba la pieza realmente. Y con el serialismo integral mucho más, porque las estructuras se vuelven más complejas. En realidad la composición se hace a partir pues de tablas, que pueden ser de números, de letras, combinaciones alfanuméricas, y donde, digamos, una serie de operaciones, permutaciones circulares, también operaciones aleatorias pueden caber ahí, lo que hacen es establecer cuál va a ser el paso siguiente en la partitura, cuál va a ser la siguiente nota, cuál va a ser su duración, cuál va a ser su intensidad, etcétera. Es decir, una serie de estructuras o sistemas estructurales autónomos deciden por el compositor. Si decide un sistema que funciona por sí mismo como autónomo, pensemos ahora en la composición por ordenador, que no es de ahora, obviamente ya lleva bastantes años funcionando. En realidad es el ordenador un poco el que decide los parámetros. Ahí lo que es la improvisación en tanto creación por parte del intérprete no existe. No existiría. Entonces, en cierto punto, sí son corrientes, digamos, contrarias o, vamos, opuestas. Sí, se pueden unir por una característica que es la propia elección en la construcción de la serie, en el dodecafonismo y en el serialismo. Como decía, se utilizan estructuras a priori. Vamos a pensar en componer una composición, una obra dodecafónica. Tenemos 12 alturas posibles para utilizar. ¿Cuál es el orden que le ponemos? Si queremos evitar pues toda relación tonal, toda relación de consonancia, un poco es un orden arbitrario, ¿no? Entonces esa arbitrariedad, esa casualidad, también desde cierto punto de vista está presente en la improvisación. Solo que en la improvisación el improvisador responde a lo que sería el azar como una respuesta ante lo que es pues los procesos que no puede dominar, porque escapan de sus posibilidades, ¿no? Pues desde el ruido del público, las condiciones ambientales, ruidos ambientales, etcétera. Y por último, en la composición dodecafónico serial, en la constitución de la serie, se puede utilizar el azar o la aleatoriedad, pero como parte del proceso. Entonces, es un poco complicado de explicarlo, pero digamos que ahí operan en diferentes niveles. Habría que determinar cuál. Sí, esto último te iba a preguntar, ¿no? Que es lo que estaba entresacando, ¿no? Que en una parte interviene, digamos, el compositor, pero con un método, digamos, aleatorio o azaroso, elegido externamente, y en la improvisación es el ejecutante, el músico, quien... El que se enfrenta a la creación, digamos, in situ, ¿no? Sí. Entonces ahí habría que determinar eso, aleatoriedad, operaciones o procesos aleatorios como proceso de composición, como método de composición. Pues eso, hay uno, el método de Monte Carlo, por ejemplo, se determinan las variables del 1 al 10 y se pide que el ordenador genere o el método genere 10 series aleatorias de números. Esas series, poniéndose en orden, establecerán, pues, por ejemplo, las alturas. Podemos hacer alturas que el 1 signifique el la, el 2 el si bemol, el 3 el si, el 4 el do, así sucesivamente. Intensidades, del 1 al del pianísimo 3p al 10, pues fortísimo 4f, como sea. Ritmos, etcétera. Entonces, digamos, ese es el proceso del compositor, un proceso, un método. Que digamos, ahí no entra la subjetividad, porque para seleccionar eso, los sonidos, las intensidades, las alturas, los ritmos, todo lo que se asocia al sentimiento en la música, o sea, los elementos del lenguaje musical, lo está decidiendo un sistema ajeno a la voluntad del compositor. Eso sería un tipo de composición, un tipo de acepción, mejor dicho, de la aleatoriedad en la composición. El azar en la improvisación funcionaría más bien en el sentido de puede funcionar más bien en el sentido de responder ante pues lo que sería una situación hasta cierto punto caótica. No el caos entendido como una barabunta de cosas, no, realmente, o sea, una situación caótica en el sentido de que no está determinada, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar en el escenario hasta cierto punto. Y luego habría otra acepción del azar también, o de la aleatoriedad, que sería no en el proceso de composición, sino en el proceso de ejecución de la obra. Ahí tendríamos muchas músicas que están hechas a partir de partes, módulos, formantes, se llaman, digamos que se le dan al intérprete para que ordene en el momento de la interpretación. Cada parte está detalladamente escrita, pero imagínate una obra que tenga 10, 15 o 20 partes y se le dice al intérprete, ordénalas como quieras, que no esté preconcebido. Entonces, a partir de ahí, el intérprete sí está improvisando realmente, está improvisando la forma, porque parte de una serie de entidades, digamos, definidas por el compositor, pero al final la forma será lo que decide el intérprete en el momento, sujeto también pues a las condiciones del público. Si el público, imaginemos que se aburre, pues querrá introducir contrastes entre las secciones o juntar una sección, por ejemplo, la número 1, que es muy piano o en pianísimo, con la número 7, que es en fortísimo. Si el público está, digamos, bastante activo y lo que se trata es de entrar en una especie de estado de tranquilidad, de calma, pues entonces se buscará que haya menos cambios, menos dinamismo en la música. hasta cierto punto el público funciona ahí en el intérprete, pero ese intérprete es un improvisador entre muchas comillas, porque es un improvisador de las reglas del juego del compositor, no es un improvisador al uso como podríamos pensar en el jazz o ni mucho menos en el terreno de la creación colectiva o la libre improvisación. Oye, ahora que te escuchaba esto, de comentar esto, lo del improvisador y de lo del público reacciones, no sé por qué asociaba lo que estabas diciendo con las sesiones estas que ahora se llevan tanto de moda, ¿no? De los pinchadiscos, ¿no? De que digamos que el pincha hace un poco de improvisador, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Ejecutante de otras obras que otros señores les dan y sí observa la reacción del público, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Yo no sé si esto tiene sentido o es un ejemplo, sí, sí. Una forma de que todos entendamos lo que nos acabas de comentar. Es un paralelismo, vamos, perfecto. Es en realidad un disio que está haciendo lo mismo. Él tiene también una serie de elementos de los que parte a priori, en vez de las partes de la obra que le da para ejecutar el compositor, para ordenar libremente, él tiene discos, de 10 a 40 a 100 discos, y él los pone según la reacción del público. Habrá situaciones más dinámicas y situaciones más estáticas, eso también te lo pedirá el público. Claro, salvando mucho la distancia, ¿no? Entre qué tipo de público está dirigido, qué tipo de escenario, por supuesto. Pero sí, se podría, en general, si hablamos de la improvisación desde ese punto de vista, a partir de una improvisación de algo que conocemos previamente y hemos ensayado previamente, un disjockey, por mucho que se hable de la magia del directo, también ensaya sus mezclas y tiene sus mezclas favoritas. Un caso, por ejemplo, un poco distinto era el de Richie Hawtin, un DJ bastante conocido que tenía algunos programas de mezcla con pistas, con señales sonoras directamente bajadas de internet. Según bajaban online, él las introducía, es decir, no las conocía de antemano. Y ahí, bueno, estaba un poco su maestría a la hora de mezclar, ¿no? Antes ya se mencionó, yo creo, ¿no? Volvemos al concepto de notación. ¿Por qué es tan importante y qué mutación ha sufrido, me imagino, ¿no? La notación con toda esta variabilidad, ¿no? Toda esta aleatoriedad o improvisación. Uh-huh. El concepto de partituras, digamos, que de ser tan importante pasa a ser un segundo plano o se deshace de uno de él, ¿no? ¿Qué sucede con la notación en el mundo este? Mira, precisamente tengo en mis manos la entrada Notazione, una entrada de un diccionario italiano del año 84, donde, bueno, va explicando un poco la evolución de este parámetro, ¿no? De la forma en que los compositores, digamos, se plasman sus ideas en la música. Por un lado, digamos, la notación evolucionaría pues un poco viendo las previsiones del compositor y su relación con el intérprete. Yo creo que esto, lo segundo que acabo de decir, la relación compositor-intérprete, es lo que define la notación. Porque si tuviéramos música, obras como las que te decía anteriormente, donde hay varias partes definidas en sus detalles internos, pero no definidas o indeterminadas en su orden, la notación puede presentarse, o la partitura puede presentarse, como un lienzo donde hay una serie de ideas conectadas, numeradas, imaginemos pues 10 partes, pero no establecidas en un orden, digamos, causal, digamos, de una lógica temporal, de antecedente consecuente, sino digamos, puestos, pues, diseminados alrededor de la partitura. Este es el caso, por ejemplo, de Stockhausen y una de sus piezas para piano, la número 11, si no me equivoco. Un gran lienzo donde hay una serie de partes donde, digamos, el intérprete, a golpe de vista, según sus impulsos visuales, su impacto visual, toca una parte u otra y también sujeto a reglas. Pues cuando se termine una parte de tocar, por ejemplo, en una dinámica muy piano, se tiene que empezar por otro módulo o por otra parte que empiece con esa dinámica o, por el contrario, tenga todo el contraste posible en dinámica, es decir, una serie como de reglas del juego que establece el compositor. Eso sería en cuanto a compositores que utilizan la aleatoriedad, digamos, la capacidad de elección inmediata sobre una serie de propuestas que hace el compositor, una serie de partes móviles, también llamada música móvil, en lo que es la ejecución de la obra, ¿no? Luego hay otra corriente que es comúnmente se suele llamar música flexible, donde, digamos, algunos parámetros se flexibilizan. parámetros, pues eso ya los conocemos: altura, intensidad, timbre y duración. El primero de ellos que se empezó a, digamos, flexibilizar fue el de duración, todo lo relativo pues a determinadas figuras rítmicas, al tempo, a las líneas de compases. Eso comienza a desaparecer. Entonces, digamos, el aspecto de la partitura cambia, ya no hay líneas de compás, las figuras rítmicas empiezan a sustituirse por pues determinados bloques donde hay una serie de notas. Se dice al improvisador, al intérprete, que improvise sobre una serie de notas que están escritas en el pentagrama, pero se le deja, digamos, el ritmo que lo elija libremente. Y de ahí, de esa música flexible, se llegaría a la música indeterminada, donde, digamos, la partitura tiene el mismo valor que una obra pictórica, ¿no? Que una obra plástica, porque en muchos casos se trata de partituras donde lo que hay son dibujos, hay grabatos, hay figuras, y lo que se trata es un poco, o dicen estos compositores, digamos, de estimular al intérprete que reaccione sonoramente ante un estímulo visual, ¿no? Un poco en el plan de la sinestesia, ¿no? La mezcla un poco entre artes. El mejor ejemplo de esto igual es Silvano Busotti, un italiano que compuso una serie de obras donde realmente solo ves garabatos, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto se puede interpretar o hasta qué punto tiene sentido interpretarlo? Realmente casi estas partituras no son funcionales, tienen valor por sí mismo. Entonces, ahí la notación, digamos, es muy ambiguo su papel, ¿no? De ser meramente funcional, es decir, toma y toca esto, a una serie de obras y de piezas que también con el paso de los años pues han adquirido carácter casi coleccionista, ¿no? Y puede valer millones una partitura de Silvano Busotti, digamos, por el valor de ruptura o rupturista que tuvo, ¿no? Pues imaginemos dos pentagramas, clave de sol y clave de fa, como los que leemos música estamos acostumbrados, y de repente una serie de manchurrones de tinta, líneas completamente esquizofrénicas prácticamente, ¿no? Entonces se le dice al intérprete que interprete eso. Ahí realmente la notación sirve de poco. Oye, ahora que comentabas esto de la sinestesia y de las imágenes, ¿no? Viene a mi recuerdo, bueno, yo siempre tengo una teoría que nunca la he comentado, ¿no? O un pensamiento, digamos, no teoría, no llego a tanto, ¿no? De que en las músicas generalistas, las que la mayoría escuchamos, vamos un poco a rebufo de todo lo que ha hecho esta gente, ¿no? De las vanguardias dentro de la música clásica, con unos años de retraso, ¿no? Ahora lo vemos con este boom de la electrónica y, en cambio, pues bueno, la clásica ya estaba en los años 40 y pico, 50, experimentando con todo esto, con otra tecnología, pero bueno, que viene a ser un poco la misma idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora que comentabas esto de este hombre que enseñaba las imágenes para que el músico, recuerdo que, para que veamos dónde estamos, ¿no? Recuerdo que una vez, una forma de componer entre una de las míticas parejas de la música, digamos, actual, que es Robert Fripp y Brian Eno, uh-huh, pues hacía algo así. Eno, Robert Fripp estaba en el estudio con su guitarra, su bajo, ¿no? Y uh-huh, en la otra parte del estudio estaba Brian Eno, y entonces le enseñaba, creo recordar que era palabras, ¿no? Escribía uh-huh, palabras, cosas de estas, ¿no? Y entonces eso hacía que Robert Fripp se disparara y compusiera y tocara allí, uh-huh, y improvisara en el mismo momento, ¿no? Estamos hablando de la década de los 70, principios de los 80, ¿no? Uh-huh. Para que, un poco, bueno, pues el ejemplo de ver cómo se trasladan todas estas vanguardias que en un principio nos parecen un poco extrañas, ¿no? A que uh-huh, luego se popularizan, ¿no? Todo esto llega. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, Brian Eno, y luego en otro caso Walter / Wendy Carlos, el famoso Switch and on Bach, o el sintetizador bien temperado, ¿no? En sí, analogía con el clave bien temperado. Pues un poco desde la música llamada popular, o digamos extracción popular, podría ser, aunque este término hay que tomarlo con mucho cuidado, precisamente porque desde ese tipo de creación musical experimental, muchas veces, un ejemplo que acabas de mencionar es completamente experimental, o sea, son resultados de creación a partir de la traducción de un media en otro media, o sea, en realidad sería una creación intermedia o incluso multimedia, se podría hablar en ese sentido, de cambio de un media a otro o inclusión de los dos. Bueno, pues como digo, la música popular cogió muchas técnicas y muchos presupuestos de la música académica, ¿no? También llamada, mal llamada académica, porque es que O sea, esas oposiciones entre música culta, música popular, o sea, hay que tomarlas con mucha precaución, porque si jugamos al término de oposiciones, si es música culta, podría ser música inculta. Música académica, pues lo contrario de académica, ¿no? O sea, en realidad ese término hay que tomarlo con precaución. Pero si hay un compositor, o bueno, un compositor no, pero un grupo así genérico, teórico de músicos o de extracción musical que hayan experimentado realmente con todas estas propuestas de cambios de un medio a otro, de creación en vivo a través de una serie de medios, a través de una serie de estímulos, provienen de esa música popular o esa música popular urbana, más que de la académica, porque la académica es, en realidad, el tiempo de las vanguardias, en tanto se considera vanguardias, pasa muy deprisa, pasa muy rápido por una razón, que es que realmente estos músicos, digamos, tienen mucha prisa por innovar y, digamos, ahí la ecuación es novedad, originalidad, ¿no? O sea, se trata, cueste lo que cueste, de ser novedoso, digamos, para, digamos, adquirir cierto estatus de creador, ¿no? De la obra, creador universal de la gran idea de música. Ese problema no existe en la música popular, en realidad es una recreación mucho más libre, componen música, interpretan música, pero no quieren trascender, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Stockhausen está muy claro, todos esos cambios de estilo precisamente vengan por la idea de hacer siempre o querer siempre hacer algo nuevo, muchas veces cayendo en la incoherencia. Ser el primero de la clase, a toda costa. Sí, ¿no? sí, se podía decir, sí. Oye, hablando un poco, porque bueno, luego hablaremos tal vez de la ideología, a ver si nos da tiempo un poco, pero ¿cómo englobas este efecto rupturista? ¿Por qué crees que se produce justo en esta década, ¿no? Yo me imagino que, bueno, nada viene, todo está entrelazado, ¿no? ¿Y por qué ese interés por la improvisación, por ese rupturismo con el serialismo, con todo lo que signifique un poco, digamos, libertad? Porque al final lo que estamos aquí jugando, lo que me estás diciendo, ¿no?, que hacía en esta gente, era intentar como ser más libres en la creación, ¿no? Buscar un sueño de libertad, que luego hablaremos de Case y de todas estas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que se produce justamente en ese momento? O si lo sabes, ¿no? ¿Por qué se produce en esa década y en ese justo momento, ¿no? Claro, eso en cuanto a libre improvisación o creación colectiva, muchos de los colectivos surgen durante la década de los 60. Una década donde, bueno, ya ha terminado hasta cierto sentido la posguerra derivada de la Segunda Guerra Mundial, se ha recuperado económicamente los países, digamos, esa obsesión por el mecanicismo, por la tecnología, por el estructuralismo que definía el serialismo integral empieza a desaparecer y, bueno, empiezan, digamos, a verle las orejas al lobo, ¿no?, al estado del bienestar, una serie de propuestas, bueno, hasta cierto punto, claro, que encerraban sus falacias, ¿no?, y sus mentiras, ¿no? Una sociedad del bienestar a costa de qué y de quién, ¿no? Ahí está la guerra de Argelia, la guerra del Vietnam, o sea, una serie de manifestaciones, ¿no?, de brutalidad por parte de Estados Unidos y de otro tipo ya de imperio, ¿no?, que ya no son los imperios de la Segunda Guerra Mundial. También están las revoluciones en mayo del 68. Con todo esto digo que los 60 es una época de cambios, es una época bastante turbulenta. Y digamos, una serie de creadores, sobre todo en el área inglesa, también en el área italiana, que son así las que un poco más conozco, ven que realmente la idea de la vanguardia, todo lo que se cocía en Darmstadt, en la ciudad alemana, donde, bueno, ahí estaban los cursos para la nueva música, estaba Stockhausen, estaba Boulez, estaba Maderna, estaba Nono, salvando un poco las distancias, pues lo veían como simplemente un negocio, ¿no? Un canto a la comercialización de un tipo de vanguardia y de una idea de originalidad y novedad. Digamos, una concesión al mercado. Se empezaba a estandarizar esa vanguardia, ¿no? Había negocio en la vanguardia. y muchos improvisadores, por ejemplo, en el área londinense, partían mucho de un pensamiento de tipo marxista, un pensamiento de izquierdas, gente bastante comprometida contra el capitalismo. Lo mismo la Asociación Nueva Consonanza, en Roma, liderada, entre otros, por Franco Evangelisti, donde en sus manifiestos ves que están tanto en contra de Darmstadt, de esa idea de la vanguardia, como también del capitalismo en sentido general, vamos. ¿Y cómo lo manifiestan? Pues intentan construir un tipo de comunidad musical que ya no tenga jerarquías, que ya no signifique que el compositor escribe una obra para interpretar por unos músicos que están sujetos a las ideas del compositor mientras el público es activo, sino que directamente se funda mucho en el asociacionismo. Todos los grupos de creación libre son asociaciones que parten de una organización horizontal donde ningún músico es mejor o peor que el otro y donde directamente no hay fines ni intención, simplemente tocar y aprender unos de otros, con o sin conciertos. Bueno, también estaba el tema de la financiación y cómo sobrevivir, ¿no? Muchos recurrieron a conciertos y a festivales, pero un poco el manifiesto es este, es luchar contra la vanguardia estandarizada y contra el mercado de la vanguardia. Te iba a decir que si elegíamos una pista, pero se me acaba de ocurrir, estaba escuchándote, ahora con el paso del tiempo, ¿no? Todas estas, lo que eran vanguardias, ha sido ya asimilado, estudiado, digamos, mascado. Muchas de estas obras que en el tiempo eran vanguardistas, rompturistas, ¿no? ¿Cómo han quedado? Con el paso del tiempo, cuando uno las escucha, las ve, las analiza, ¿podemos seguir pensando que son vanguardistas o simplemente es lo que acabas de mencionar un poco, ¿no? Que es un ejemplo de una ideología, ¿no? Hombre, vanguardistas ya no pueden ser. No, pero sí, efectivamente, el tiempo sí. Se encarga de decir que no lo son, ¿no? Pero uh-huh. en su momento llevaban el calificativo de vanguardistas, de novedosos, uh-huh. vamos a decirlo, ¿no? Sí. Pero eso, te digo, ahora o son un ejemplo más de ideología o siguen teniendo valor musicalmente hablando. Sí tienen valor musicalmente, sí, y tienen mucho... Eso te iba a decir, ¿tienen mucho valor musical? Sí, hay ejemplos de... En el caso del serialismo integral, o sea, todo el trabajo previo del compositor, de ese planteamiento de estructuras, es todo un ejercicio intelectual y un símbolo de la creación, ¿no? Una creación bastante elitista y que hay que coger a cierta distancia, pero son obras que, bueno... O sea, se admira mucho más de ellas el proceso de creación que no el resultado. Y eso es uno de los problemas, que un poco el resultado es difícil apreciarlo cuando no conoces bien o no conoces muy bien el proceso. Y no tendría que ser así realmente. Una música o llega o no llega. No hace falta realmente conocer el proceso. Sí hace falta cuando, bueno, estás investigando, estás un poco a otro nivel de profundidad en la obra, ¿no? Pero bueno, también eran obras que realmente... no tomaba mucho en consideración el público. Eran obras que en ese sentido eran manifiestos casi del pensamiento del compositor, una demostración de lo que podía llegar a pensar teóricamente, dirigido hacia el fin teórico, el compositor, ¿no? Ahora, hombre, yo algunas pues las escucho pues con cariño, ¿no? Algunas, sobre todo de Bernaola, son... Realmente para ser vanguardistas suena muy bien, si se pudiera decir de alguna forma, sí, ¿no? Otras, la que escuchábamos de Kreutzfeldt, por ejemplo, está muy bien construida y es muy interesante el juego cruzado. Kreutzfeldt es, la traducción podría ser juego cruzado, que hace de las notas entre los registros, ¿no? Está muy bien ideada y es una obra, eso, con el ámbito de la percusión, yo creo que le da mucho ritmo y mucha energía. También los timbres tan distintos, clarinete, piano, batería, ¿no? Es un poco, habría que ir obra por obra analizándolo. Esto en cuanto al serialismo integral. Luego a propuestas más aleatorias o más flexibles, que como digo, eso hay que diferenciar un poco entre... la aleatoriedad, que es, digamos, una serie de elementos determinados que se ordenan o se manipulan de una u otra forma para dar otros resultados que también son analizables, es decir, la aleatoriedad sería sinónimo ahí a determinación, ¿no? obras aleatorias y obras flexibles, donde esa flexibilidad significa indeterminación de algunos parámetros, pues bueno, ya es una música que puede realmente llegar a sonar igual que el serialismo, ¿no? Puede llegar a sonar realmente igual en el sentido de la dispersión de las alturas y, como digamos, un poco al oído da igual que sepamos que no, que si ha decidido el compositor escribir esas notas o lo ha decidido un programa informático o lo ha decidido una serie de operaciones matemáticas, ¿no? Al oído, bueno, eso no es lo que cuenta realmente. Lo que cuenta más, pues, es un poco cómo se organiza el discurso, cómo se organiza el sonido en cuanto sonido, cómo se organizan las densidades del sonido, las articulaciones, los registros, las duraciones, las intensidades, los timbres, todo eso está mucho más en comunicación con el oyente, vamos. Bueno, Daniel, vamos a descansar un poco, ¿no? Porque vamos a hablar luego de tres compositores, de Berio, Pierre Boulez y John Cage, ¿no? Los uh-huh. puntos de vista que tenían sobre esto, pero, a ver, has traído unos temas musicales, vamos a poner algo. ¿Qué ponemos? Mira, para adelantar un poco las estructuras para dos pianos, el primer libro, que si no me equivoco, si no improvisamos, la pista 2 de Pierre Boulez. De unos 3 minutos o algo así, ¿no? Año 51, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Pierre Boulez y luego seguimos hablando de todas estas cosas. Thank you. Y antes de pasar a hablar sobre lo que veían Berio, Bulet, que escuchábamos ahora mismo, y como no, Cage, de la improvisación, hay una cosa que tú has mencionado que me resulta muy interesante, que será el festival o las charlas, no sé, de Dastand. No sé si era un festival, conferencias, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía ahí y qué importancia ha tenido a lo largo de la historia de la música? Bueno, los cursos para la nueva música, cursos estivales para la nueva música, como se llamaban, de Darmstadt, fueron fundados en el año 46, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, iniciativa de Wolfgang Steinecke, y un poco la idea inicial que tenían esos cursos era todo lo relativo a la reconstrucción social, política social y cultural de Alemania, ¿no? Se necesitaba pues un centro, digamos, o un espacio lo suficientemente importante, por un lado, para, digamos, seguir componiendo y invitar a una serie de compositores, bueno, que por el nazismo habían huido de Europa, ¿no? Se habían refugiado en Estados Unidos. El caso de Schember es de los más conocidos. Por otro lado, también no se ocultaba un interés, digamos, político por esos cursos para la nueva música. Ya denota pues que, digamos, ahí se iba a cocer y ahí se iba a inventar la nueva música, ¿no? Entonces, digamos, esos cursos comenzaron con figuras como Hindemith, como Schember, como Wolfgang Forner, una serie de figuras que más o menos estaban conectadas a la tradición, hasta el año 50-51, donde llegan Maderna, Bruno Maderna, veneciano, Pierre Boulez, francés, y Karl-Heinz Stockhausen, alemán, ¿no? Estas tres figuras, digamos, son la gran los cabecillas de la joven generación de la nueva música en Darmstadt. Y, digamos, lo que proponen Boulez y Stockhausen es, digamos, comenzar desde cero, hacer una nueva música que realmente no tenga para nada en cuenta la tradición. ¿Por qué? Porque, digamos, esa tradición la asociaban, tenía muy cerca la Segunda Guerra Mundial, entonces no se podía volver a cometer los errores del pasado. Por ello, tenían un poco la idea de que había que inventar todo de nuevo, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues ahí Stockhausen solía decir que, digamos, hay que comenzar desde cero y no tener en cuenta los gustos de ni las ruinas de una época desprovista de gusto, ¿no? O sea, esa idea un poco de rechazar la tradición, y para ello, pues, inventar desde cero los parámetros. ¿Cómo se inventaron? Pues a partir de ese serialismo integral del que hablaba, de ese estructuralismo, ¿no? Digamos que ahora los timbres, las dinámicas, las alturas, etcétera, las decidiera una serie de permutaciones numéricas, una serie de matrices, estructuras, donde cada número, digamos, se asociaba a una nota. Entonces, lo que había que hacer era poner en marcha, digamos, la máquina permutatoria, ¿no? El bombo de la lotería, ¿no? Sí, prácticamente. Era precisamente así. Lo que hacían era que, digamos, la tradición y los gustos desaparecieran, porque otro sistema decidía por el compositor. Entonces, el compositor simplemente planteaba el medio, ¿no? El medio que decidía, pues, esas notas, el que decidía, al fin y al cabo, la forma y el contenido de la música. Pero en principio la idea era esa, era rechazar la tradición. Pierre Boulez fue conocido en sus años por escribir un artículo que se llamaba Schoenberg ha muerto cuando Schoenberg todavía vivía, y bueno, un poco en ese artículo atacaba la idea que él veía, digamos, reflejada en Schoenberg de una música que, aunque fuera dodecafónica, que aunque se componía con 12 sonidos libres o 12 sonidos no jerárquicos, estaba muy asociada a la tradición. Entonces, lo que hacían estos compositores básicamente era renunciar a todo hilo con la tradición, y, como he dicho, pues a través de una serie de estructuras que decidieran por ellos, ¿no? Bueno, ya casi queda respondida la pregunta, pero vamos allá, ¿no? ¿Cómo la improvisación por estos tres músicos, ¿no? Por Cage, ¿no? Explícanos un poco qué opinaba Cage de la improvisación, si la utilizaba, pero creo que no, que la rechazaba, ¿no? Berio, que, digamos, estaba como en medio, ¿no? Y luego también Boulez, ¿no? Estos tres, vamos a utilizarlos como ejemplos, ¿no? De lo que, digamos, el pensamiento se de toda la música clásica contemporánea, ¿no? Para entendernos, pues opinaba y utilizaba la improvisación. ¿Qué hacían estos tres hombres con la improvisación? Bueno, John Cage, digamos, lo que pretendía John Cage era un poco en línea con lo que he dicho antes o te he comentado antes de, digamos, separarse o rechazar la tradición. Él quería ir más allá, no solo rechazar la tradición, sino cualquier tipo de vinculación, digamos, subjetiva del sonido. Nosotros escuchamos un sonido, una secuencia sonora, musical, y la asociamos pues a ideas, a recuerdos, a sentimientos, a conexiones con otras obras. Pues lo que pretendía Cage era lo siguiente: eliminar cualquier tipo de vinculación subjetiva e incluso objetiva entre diversos sonidos que pudiera escuchar el ser humano, fundamentándose en la idea de que el sonido existía, el silencio realmente solo existía en el vacío, dentro de lo que llamamos silencio no existiría como tal, ya que lo que entendemos como silencio estaría poblado de ruidos ambientales, y precisamente la atención a esos ruidos ambientales, esa escucha filosófica, orientalizante o oriental hacia esos sonidos, pues les concedía, digamos, un valor especial, pero un valor en tanto sonidos en ellos mismos, digamos, dejar que los sonidos fueran ellos mismos, no vehículos, como él decía, para sentimientos o expresiones del ser humano. Entonces, para librar, digamos, esa carga de expresividad, esa carga de significado, esa carga semántica de los sonidos que opera en el ser humano, que opera en el compositor. Cuando un compositor escribe, siempre tiene recursos aprendidos, siempre utiliza recursos a otras obras, es inevitable. Cage lo que hizo fue que un sistema parecido al de las estructuras de dos pianos para dos pianos de Boulez, que está basado en una matriz numérica y en sus permutaciones, digamos, Cage hacía lo mismo, pero eran sistemas aleatorios de creación de esos números. Y una de las obras más significativas es Música de Cambios, Music of Changes, que en ella, en el año 51, se basó en la tirada de monedas y en el sistema de 64 hexagramas de Li Qing, el libro de adivinaciones chino, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues cada parámetro, pues la duración, los tempos, las intensidades y las alturas, digamos, se situaban en una serie de matrices de tablas, mejor dicho, y esas tablas se comparaban con la tabla de 64 hexagramas, que en el libro de adivinación chino, bueno, pues tiene una serie de implicaciones profundamente filosóficas y morales, ¿no? Digamos, es el camino de la vida del que consulta el libro. En el caso de Cage, pues si salía un hexagrama de algún tipo de los 64 posibles, pues remitía a que hubiera un sonido o que hubiera un silencio, que hubiera una duración de tantas corcheas, que hubiera una duración de menos, de más. La duración, además, no la medía en términos de figuras musicales, negra, corchea, semicorchea, es decir, en términos de notación, sino que las medía en términos de longitud. Por ejemplo, una corchea equivalía a 2,5 centímetros en la partitura. Entonces, digamos, una serie de cambios que hacían que el proceso estuviese muy claro, y el proceso era automático. Automático porque era aleatorio y porque lo decidían las monedas, ¿no?, de Li Qing. Pero, digamos, la forma, la estructura de la obra y el paso siguiente no era, o sea, hasta cierto punto no era predecible, y desde luego la forma general de la obra no estaba determinada. Digamos, lo que Cage intentaba era que los compositores, un poco los músicos, se fijaran más en el proceso en sí, no en el producto le importaba poco, lo importante era el proceso. Otras obras utilizaban, por ejemplo, las imperfecciones del papel para colocar las notas en el pentagrama mediante un sistema, bueno, pues poniendo una partitura, un papel transparente y observando las imperfecciones del papel, pues eso decidía las notas. En otro caso, pues la interpretación se basaba en las manchas del test psicológico de Rochar, me parece que se llama, de las manchas. Una serie de características, digamos, que iban en contra de la voluntad del compositor, de la propia autonomía del compositor y, bueno, una figura así como tan respetada en Occidente. Y sobre todo fue Cage el que en 1958 en Darmstadt dio una serie de conferencias que causaron muchísimo impacto porque consideraba al compositor un mero manipulador de sonidos, unos sonidos que se creían libres, que debían ser libres porque eran universales. Él lo que quería era, a través de esa serie de operaciones aleatorias y, digamos, una serie de elementos que estaban en la naturaleza y que no dependían de él, pues quería, digamos, volver a una concepción del sonido universal y desprovista de cualquier intención, de cualquier gusto, de cualquier asociación. Nosotros escuchamos la música de Cage y no nos remite prácticamente a nada conocido. Nos puede remitir, pero todo será, en todo caso, fortuito, ¿no? Un poco utópico, que es la palabra que tú utilizas también cuando hablas de Cage, ¿no? Es una utopía, ¿no? Es una utopía porque podemos intentar alejarnos lo máximo posible de nuestras vinculaciones psicológicas, afectivas, nuestros condicionantes históricos. Pero la decisión de Cage de utilizar ese método aleatorio era suya. Con lo cual era su método, era su opción. Podía haber sido otra y estaba demostrando un gusto. También, bueno, hay algún testimonio de muchos compositores que estuvieron en contacto con Cage, pero, por ejemplo, a Cage le gustaban un determinado tipo de obras y otras no. Ahí estaba también el gusto presente. O sea, que elegía al final también que se publicaba. Era un ser humano, ¿no? O sea, claro, tenía que ser así. Pero, bueno, digamos, su camino es representativo y es importante porque es el acercamiento en música más claro de los presupuestos del Zen y de la filosofía oriental, eso, la no intencionalidad, digamos, no buscar la meta, simplemente el camino. Tenía además un elenco de frases bellísimo, ¿no? Por ejemplo, decía que las notas en esta composición se eligieron como quien elige conchas en la playa. Que la composición, o más bien la interpretación de su música, era como alguien que camina por un bosque y de repente ve una flor que no ha visto nunca. No sé, una serie de implicaciones muy zen. Sí, en general muy zen, se muy podría zen. Decir. Y sobre todo eso, la posibilidad que le dio a los compositores occidentales y la lección incluso que le dio a Pierre Boulez y a Stockhausen de que ellos también eran manipuladores de sonido y que el sonido iba a continuar de todas formas. Lo manipularan ellos o no, se creyeran muy compositores o no. Esa era un poco la lección de Cage, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó toda una serie de fenómenos nuevos. Empezó a rechazar el serialismo, el estructuralismo, el determinismo, este matemático que tenía las estructuras del serialismo, y empezó pues otra corriente, lo que sería la música abierta que es englobaba pues la música tanto aleatoria, que ya, bueno, habla un poco sus características, como la música flexible, como la música indeterminada, ¿no? Bajo el epíteto de música abierta pues empezaron una serie de manifestaciones que casi sería la respuesta occidental a esa libertad que proponía Cage. Una libertad que, en parte, bueno, era una libertad, en cierto sentido, falsa. Porque, digamos, si las operaciones aleatorias que utilizó o las imperfecciones del papel que ya estaban ahí las utilizaba para apuntar las notas, ¿dónde está la libertad? En realidad, el intérprete está muy sujeto a lo que está escribiendo el compositor está sujeto a otro tipo de condicionantes. Ya no son de tradición, ya no son históricos, pero son de otra naturaleza. Entonces, bueno. Sí, que digamos que la improvisación al 100% no existe por mucho que queramos, ¿no? No, claro, no nos... eso sería al final una de las conclusiones, ¿no? La idea de composición en tiempo real, la composición desde cero. Esto lo critica mucho y con razón José Manuel Berenguer en un artículo que tiene sobre esa noción de tiempo real. Habla de que la composición desde cero es una utopía, que en realidad es una tendencia hacia un límite, el intento de borrar toda memoria. humor y de todo gusto para crear algo completamente nuevo, pero ese límite nunca se traspasa. Casi él lo compara como jugar a ser dioses, ¿no? Jugar a la divinidad, de poder crear desde cero sin ningún tipo de memoria previa. Claro, puestos a exagerar, ¿quién podría improvisar al 100% a alguien que no supiera nada absolutamente de música, ¿no? Realmente, pero claro, también haría algún tipo de asociación a otro tipo de lenguaje, otro tipo de medio cognitivo. Serían asociaciones verbales, asociaciones corporales, en realidad. Sí, al final somos animales culturales y no lo podemos evitar, ¿no? Sí. Bueno, háblanos un poco también de Berio, ¿no? De Luciano Berio, que era otro, o por lo menos nos representa un poco, bueno, pues eso, ¿no? Que no le concedía, yo tengo que apuntado que, por lo que tú comentas, que no le concedía demasiada importancia a la improvisación, ¿no? Él sabía que estaba ahí, digamos que era el típico, el fontanero, ¿no? Que la utilizaba cuando quería, pero que tampoco, no sé, me da la sensación de que no se comía mucho la cabeza con ella, ¿no? No, Berio en realidad él es un compositor muy heterogéneo. Tiene obras desde su sinfonía, una sinfonía que está hecha a partir de músicas populares, músicas radiofónicas, músicas de otros autores, músicas sobre músicas, todo en un entramado, bueno, instrumental que él escribe, y realmente es una obra que funciona muy bien, aunque esté hecha por fragmentos y por citas de otros autores. Ahí entraría todo el tema de la autoría en música, ¿no? Que daría mucho que hablar, pero bueno. El corta y pega que ahora hacemos con el ordenador todavía. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, pues bueno, un poco eso, pero a escala sinfónica, ¿no? Y entonces vería un poco lo que también tiene obras donde utiliza notaciones abiertas, notaciones flexibles, donde no apunta el ritmo, solo apunta las notas. Hay una serie de parámetros, eso, como la duración de las secciones, la deja también a veces en ocasiones indeterminada. Pero sobre todo Berio lo que piensa de la improvisación es que, digamos, él la rechaza, o no es que la rechace, es que no le concede tanta importancia, porque él es compositor, y él como compositor le da mucha importancia pues al proceso de creación, digamos, mental, de creación teórica de las ideas, sobre todo la relación entre la notación y lo que puede, los elementos que establecen la relación entre la notación y la plasmación de la obra, ¿no? La plasmación sonora. Porque me dices, Berio disfruta siendo compositor. Él sabe que lo es y disfruta, ¿no? Sí, sí, claro. No es que no pueda entender o no pueda captar los puntos fuertes de la improvisación, que por supuesto puede. Él es un compositor fabuloso, pero no le concede importancia, digamos, y los puntos que sí realmente son fuertes en la improvisación, como es pues la capacidad de un discurso heterogéneo, la falta de unanimidad, la interactividad, la interacción entre músicos, el proponer discursos completamente distintos que parten en principio de ese ideal desde cero, ¿no? De ver pues un poco qué podemos tocar y modificarlo en el transcurso. Pues él esos puntos, que son los puntos fuertes de la improvisación, los considera débiles y como la prueba, casi como si fuera la prueba de su fracaso. Y simplemente es que, bueno, el enfoque es desde el punto de vista de la composición. Es decir, él intenta entender la improvisación en términos compositivos, y la improvisación en términos compositivos, o la creación en términos compositivos, tiene una serie de condicionantes. Pues un proceso previo, un proceso previo de creación y de pensamiento, un proceso de elaboración, de plasmación en la notación, un proceso también empírico de prueba de a ver si eso realmente funciona acústicamente, en el mejor de los casos, porque en otros casos no. Y finalmente, pues el producto. Entonces lo que se juzga ahí es el producto de ese proceso, ¿no? Pero el proceso en sí no importa tanto para juzgar el producto, es lo que hablábamos antes, que, bueno, la vanguardia, pues, ¿cómo entra, digamos, o cómo la entendemos? ¿Por el método o por el resultado, ¿no? Y en el caso de la improvisación o de la creación, pues puede haber dos cosas: o bien no hay producto, porque la música se disuelve en el aire una vez tocada, podríamos decir, o bien el propio proceso de creación es el producto y es lo que está escuchando el público. Si lo está escuchando el público, si está viendo cómo se crea la obra, la interacción es fundamental para que el discurso pues sea fresco, sea rico en ideas y sobre todo sea rico en ideas de que haya contraste de ellas, que sea una relación dialéctica, que no alguien se ponga a improvisar y de repente pues el compañero o la compañera pues se pongan a imitarle, ¿no? Eso es suele denotar bastante pobreza de ideas, ¿no? O bastante poca preparación. Entonces lo realmente importante en la improvisación o la creación, que estoy utilizando estos dos términos un poco ambiguamente, pero habría que diferenciarlos, improvisación sobre esquemas más o menos preconcebidos y creación, digamos, remite más a la creación, digamos, más con esos esquemas más disimulados, sería, ¿no? Bueno, pues lo que digo es un poco, son los puntos importantes de la de esa improvisación, ¿no? Y vamos con el tercero en discordia. Si me permites, voy a leer un extracto de lo que mencionabas en la conferencia, ¿no? Dice así. Boulez no reconoce en ningún momento la figura y el potencial creativo del improvisador, ni siquiera del intérprete, al que califica como manipulador o prisionero de reflejos brutos. Únicamente se reserva al compositor la capacidad de inventar, es decir, de crear una relación especulativa, contraria a la práctica, entre la estructura y la materia. Pierre Boulez, ¿no? Boulez, vamos, ¿qué nos dices de Boulez y con la improvisación? Parece que no se lleva muy bien, ¿no? No, realmente él, bueno, ya tenía algunas improvisaciones, así las llamaba, las improvisaciones sobre Mallarmé, ¿no? Que luego formaron un ciclo de cinco improvisaciones que se llamó Pli selon Pli, del año 60, 1960. Pero desde luego es una concepción de la improvisación muy, muy, muy limitada, o sea, muy según sus reglas del juego, una improvisación entendida como la relación o el juego entre partes fijadas por el compositor y partes relativamente móviles o relativamente libres, es decir, improvisa, por ejemplo, durante un minuto 15. O tienes para elegir este ámbito de dinámicas. Entonces, más que concederle un papel a la improvisación, lo que hacía Boulez, a través de esas pequeñas concesiones al intérprete, era un intento de flexibilizar la forma, ¿no? Como respuesta a sus estructuras para dos pianos y a toda su composición serialista integral anterior, pues él, digamos, muy influenciado por la literatura, por Mallarmé, por los simbolistas franceses, por James Joyce también, digamos la idea de que la forma cobra sentido o nosotros concebimos la forma cuando ésta está en proceso, ¿no? O sea, digamos, la forma es como si fuera tomando conciencia de ella misma a medida que se desarrolla. Es una concepción, digamos, formal y temporal distinta, una característica bastante común así al arte contemporáneo, se podría decir, ¿no? Entonces él concibe esa improvisación en su idea de renovación formal como una alternancia entre partes fijas y partes más o menos móviles o flexibles. Pero esto no equivale a decir que el intérprete esté libre. Por ejemplo, yo recuerdo que Adolfo Racing pues no me contaba en una entrevista como él comenzó su carrera de creador colectivo y todo lo asociado al solfeo gestual, toda esa corriente que él desarrolla, precisamente dirigiendo obras donde había partes estrictamente escritas, completamente fijas, y de repente partes donde se ponía improvisa durante 2:30. Y entonces él me contaba que la función del director era la de un cronómetro, era 2:30 de agobio. La agobia de decir, bueno, ¿y aquí qué improvisamos? Porque si nos ponemos a tocar algo conocido, el compositor se enfada. Y si no somos imaginativos, también. En todo caso, el compositor siempre se va a enfadar. Eso era como la condición sine qua non, ¿no? Pero bueno, digamos que un poco esa idea de improvisación es relativamente falsa. Porque, o más que falsa, diríamos muy limitada, porque sí, se improvisa, pero se improvisa según unas reglas, en unos límites muy establecidos, y desde luego el intérprete pues sigue ejecutando la obra. Bueno, estamos llegando ya al final, y sí, va a salir, vamos a un poco apurados de tiempo, había más preguntas, pero ha salido un nombre que yo quería preguntarte, que es Adolfo Racine, ¿no? A ver, ¿qué importancia tiene Adolfo y cuál es su peculiaridad en que todo lo que hemos hablado de la improvisación, la creación libre, la improvisación grupal, ¿no? ¿Dónde está Adolfo? Porque además ha venido aquí al programa, nos explicó él en su debido tiempo y volverá, yo quiero que vuelva a contarnos más cosas, ¿no? Pero en el aspecto de composición de la improvisación, ¿cuál es la importancia y el juego que nos ha dado Adolfo Racing? Bueno, habría que decir primero, Adolfo Racing tiene un currículum y una biografía impresionante, así un poco como datos muy rápidos. Se podría decir eso, que él integró el grupo de investigaciones musicales dirigido por Pierre Schaeffer en París. También creó el Instituto de Experimentación para el Desarrollo de la Música Contemporánea en París. Está trabajando con el Fondo de Intervención Cultural del gobierno francés. Es una figura, digamos, en el plano oficial institucional importante. Y en el plano creativo, él ha desarrollado mucho una técnica que él no la califica como improvisación, sino directamente como creación colectiva, ya que esa improvisación, quizás el rechazo a ese término venga de lo que hablaba, de su tradición como director de obras, donde improvisar pues realmente no se podía, porque, o sea, si estamos tocando una obra y estamos plegados a las ideas del compositor y de repente que nos pidan que improvise, no podemos improvisar libremente, estamos condicionados por el lenguaje que hemos desarrollado previamente, ¿no? O sea, no podemos cambiar el discurso con esa facilidad, quedan siempre restos, digamos, mnemotécnicos o restos estilísticos. Entonces él, digamos, ese camino lo hace desde la improvisación como digo, como director de esas improvisaciones, a director de creaciones musicales, a creador musical, ¿no? Él entonces se parte de una serie de presupuestos que son en cierto sentido revolucionarios para Occidente, porque él rechaza la jerarquía, digamos, de la organización o del grupo musical por excelencia que conocemos, que es el de la música clásica. También, bueno, incluso en grupos también donde ves cantante, batería, primer bajo, segundo bajo, guitarrista, etcétera, ya hay una jerarquía y unos roles bien determinados. En el caso de la orquesta tendríamos el director, los intérpretes, el público y por encima de todos ellos el compositor, la mente del compositor. Y lo que plantea Racing es que, digamos, una serie de músicos en igualdad de condiciones y sin potestad para decir que está bien o que está mal, digamos, son guiados, que no dirigidos, por él como solfeador gestual. ¿Qué es el solfeo gestual? Pues el solfeo gestual sería, a través de una serie de técnicas corporales, digamos, ir guiando el discurso sonoro, es decir, una serie de gestos que se van transformando en impulsos, primero, bueno, visuales, impulsos nerviosos, impulsos que se perciben y se traducen en sonido, ¿no? Él, digamos, hace una serie de gestos, guía a través del cuerpo, a través de la gestualidad, a un grupo que puede conocer o no, un grupo que puede ser vocal, que puede ser instrumental, y digamos la obra va tomando forma a medida que se crea. Y claro, tendríamos varios cambios ahí, en cierto sentido revolucionarios para Occidente, como digo. Por un lado, una sociedad completamente, una sociedad musical, un grupo musical completamente democrático, o sea, con todas las letras, se puede hablar de democracia musical en ese sentido. Una igualdad, no hay jerarquías, no hay roles, simplemente hay una creación colectiva como grupo, con sus individualidades, con su capacidad de autoanálisis cada músico, pero no imponiendo, digamos, el discurso a los demás, sino simplemente siempre influenciándose, siempre, digamos, interaccionando, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, sobre todo, también la idea de que él rechaza en muchas ocasiones, por no decir en todas, de lo que conozco de él de los últimos años, lo que es la idea de partitura y lo que es la anotación. Es decir, la obra, digamos, se crearía después de ser creada. O sea, vamos a ver si nos entendemos. Hay una serie de autores, o sea, una serie de músicos se juntan para crear una obra, para crearla colectivamente, casi partiendo desde cero, aunque ese cero ya digo que es utópico, porque siempre aflorarán pues gustos personales, recursos, etcétera. Pero en todo caso, la estructura de la obra, y si pudiera ser la posible partitura o la futura partitura de la obra, viene a posteriori. Es decir, la teoría iría después de la práctica, en este caso. O la plasmación en escritura vendría después de la práctica sonora. Esto es un concepto pues bastante chocante en principio, ¿no? Acostumbrados a la interpretación o a la ejecución de obras en un concierto. Bueno, y el día que diste la conferencia, bueno, sí, tenemos todavía un poquito de tiempo, el día que diste la conferencia, precisamente luego de hacer esta charla sobre la improvisación musical, que estaba allí también Adolfo Reising, escuchasteis la audición de una obra que él creó bajo estas condiciones, ¿no? Y que en un futuro, ya lo adelanto, en un futuro pues van a venir aquí tanto Adolfo como los otros integrantes de la que participan en esa grabación, y vamos a hablar sobre la improvisación y escucharemos indudablemente lo que ha dado de sí ese fruto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, bueno, la obra, cómo te pareció, ¿no? Y los elementos que había dentro de esa obra, ¿no? Bueno, la obra Cadencias y Enigmas se llama, un poco remite a la idea de que son digamos, tres instrumentos, fagot por John Falcone, cello por Isabel Baigorri y piano por Adolfo Reising, donde se incorpora además determinados efectos de sonidos no determinados, se podría decir, golpes en el arpa del piano, en las cuerdas por dentro. Las llaves del fagot, digamos el sonido de tocar las llaves. Sin soplar. Exacto, sí. Bueno, sí, algunos efectos también, por ejemplo, el silbido, la voz, bueno, una serie de recursos también vocales que introducen, ¿no? O sea, es decir, improvisan tanto vocal como instrumentalmente. La obra realmente es larga, es muy interesante de escuchar, pero digamos, es una obra que casi se disfruta más creándola que escuchándola, ¿no? Y además, quizás en la charla hubiera faltado el formato vídeo para ver un poco las reacciones, sobre todo para entender mejor la obra. El audio, bueno, ahí en esa obra específicamente queda un poco pobre. En otras obras, por ejemplo, es mucho mejor solo el audio que ver la interpretación, que muchas veces visualmente es muy rígida. Pero en este caso la interpretación, como era creación, digamos, colectiva, creación entre los tres, pues las miradas, los gestos, la gestualidad ahí hubiera jugado un papel importante. La obra en sí tiene muchos recursos, tiene muchas texturas, muchas tímbricas, muchos efectos que remiten a autores. Pues yo reconocí a Bartók y a Ligeti, por ejemplo. Bartók en el plano rítmico y Ligeti en cuanto a, bueno, un poco las figuraciones melódicas, como determinadas figuras melódicas de notas muy cercanas, notas conjuntas, pues abundaban en una sección, en otra había más altos, por ejemplo, intervalos más grandes. En cuanto al ritmo, pues es un ritmo así escalonado, muy bartokiano en el sentido de acentos desplazados y en continuo. Y otras secciones pues de notas muy largas, pues sonidos eso tipo silbidos, etcétera, sonidos muy prolongados, etcétera. Una obra difícil de definir, la verdad es que hay que escucharla y es muy difícil verbalizarla. Realmente, claro, habría que haberla creado para hablar de ella. Eso nadie como Adolfo para hablar de ella. Sí, pero ahora que lo mencionas, yo la he escuchado, ¿no? Y sí tienes razón en la parte de visual, ¿no? Que tal vez un vídeo, viendo sobre todo cómo interrelacionaba, ¿no? Como ese diálogo que mantienen Adolfo con Isabel, ¿no? En las voces, ¿no? Como que empieza Adolfo y luego ella, pues, se deja llevar y le contesta, ¿no? Ese diálogo. Si hubiera estado bien haber sido grabado en vídeo, sí, ahora que lo mencionas. Sí. Pues, bueno, ya digo, más adelante en el programa, en la próxima temporada, en cuanto el disco se publique, yo espero que estén aquí los tres invitados y la escucharemos indudablemente, esos 23 minutos creo que me dijo Adolfo que duraban. Sí. Y bueno, y hablaremos sobre ella y veremos el resultado palpable de todo esto de lo que hoy hemos hablado, ¿no? Oye, ya para finalizar, que ya prácticamente estamos en el tiempo, aparte de agradecerte el que estés aquí, la improvisación, ¿cómo está ahora en la actualidad? ¿Es una herramienta más que tienen los compositores? ¿Se sigue trabajando en ella? ¿O, digamos, ha pasado un poco el boom, ¿no? De, pues bueno, ya se ha llegado a un tope en el que los compositores o la mayoría de los músicos, pues bueno, saben que está ahí, la escuchan, la entienden, la practican en su momento, pero que ya no tiene ese interés, o si ya no tiene ese interés que tenía. Desde el punto de vista de la composición, la práctica que eso que, por ejemplo, hizo Berio, hizo Maderna, que no hemos hablado de él, la verdad, habría que dedicar otro programa exclusivamente a Maderna o varios, ¿no? Una figura de los más interesantes, así que he estado un poco estudiando. Digamos, los recursos de la improvisación que se utilizan o que se han utilizado por los compositores, desde mi punto de vista, ya no se han vuelto a utilizar esos recursos de flexibilidad, esas notaciones. Digamos, ahora se vuelve a escribir a la manera tradicional, hasta cierto punto, y hablando, vamos, en base a algunos casos que conozco, pero bueno, yo es mi sensación de que realmente ahora la música, pues una vez superadas las vanguardias, superadas todos los post, todos los neo-expresionismo, neo-vanguardia, ¿no? Unos términos así también, neo-alternativo, o sea, cosas a veces que no tienen mucho sentido. Ahora, bueno, la composición, pues no sabría decirte cómo está. Sí, obviamente cada vez hay más recursos estilísticos al pasado y más guiños al pasado, pero en ese terreno específico creo que no, que la forma de escribir vuelva a ser tradicional y vuelva a ser, digamos, la enseñada oficialmente en los conservatorios. Digamos, el boom este de las vanguardias y las notaciones y las músicas flexibles y gráficas ya pasó. Y en cuanto a la improvisación como colectivos de creación colectiva o de libre improvisación, sigue habiendo. Hubo, por ejemplo, los festivales de Nits de Aiello y Art, que estuvieron dirigidos, si no me equivoco, por Barber. Son festivales que todavía duran. En los 80 estaban los festivales de la libre expresión sonora. Hay muchas jornadas donde se dedican espacios a improvisación. Hablo, bueno, dejando de lado todo el campo de la improvisación del jazz, ¿no? Sí, sí. Eso hay plataformas ya por todos conocidas, ¿no? Para el jazz, ¿no? Pero bueno, un poco yo creo que la improvisación colectiva, la libre improvisación, se ha diversificado y se mezcla con propuestas multimedia, con propuestas electrónicas, electroacústicas, de música electrónica en vivo, temas que bueno, ya llevan funcionando pues bastantes años, desde los 60 ya se pueden empezar a verificar pues los primeros casos, ¿no? Prácticas multimedia, videográficas, arte digital, net.art. No sé, hay realmente muchas clasificaciones, pero se tiende cada vez a una disolución de fronteras, ¿no? O sea, se improvisa a partir pues de una serie de medios, con el boom, digamos, reboom casi de las tecnologías, ¿no? Con los medios digitales, de almacenamiento, de procesamiento, del sonido, de la imagen, pues hay mucho más en los espacios dedicados hacia creación colectiva o libre improvisación. Yo creo que está operando mucho ese terreno, aún, ¿no? Bueno, Daniel, nos quedan muchas cosas, Daniel, sí, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, hemos llegado ya al tiempo. Vas a elegir una canción para, bueno, un tema musical. Yo tengo aquí uno elegido, no sé, bueno, el que sea, no sé cuál será. Bueno, ¿tienes tú una preferencia por uno? A ver, elígenos. Bueno, podemos escuchar algo de Bernaola para terminar, que no se programa mucho. Dime el tema de Bernaola. Vamos a escuchar, espero no equivocarme, la penúltima pista, es la obra Permutado para violín y guitarra. Es una obra bastante flexible en cuanto a tempo y a compás. Una obra de 1963, justo después de su estancia en Italia, justo después de conocer todas estas corrientes de la música abierta, la música aleatoria, la música flexible. Y bueno, una obra que precisamente a través de esa flexibilidad, digamos, las notas están perfectamente escritas, pero la eliminación de la barra de compás y, digamos, un tempo más o menos flexible, pues permite una interactuación mayor con los músicos. Hasta cierto punto están improvisando el tempo, ¿no? En base a cómo interactúan. Bueno, pues con Bernaola os dejamos. Solo me resta agradecer a Daniel Moro, musicólogo, compositor, músico. no sé, infinidad de cosas, joven preparado, que esperemos que sigamos disfrutando de sus conocimientos. Y bueno, agradecerte el tiempo y la sapiencia y el haber venido hasta aquí. Muchísimas gracias, Daniel, ha sido un verdadero placer. Y si quieres decir algo más, el micro es tuyo. No, nada más, para mí también fue un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ti, Daniel, y bueno, yo aquí públicamente, igual no es la última vez que vienes por aquí, seguro que no va a ser la última. Y entre tanto y no, os dejamos con Berna Ola, y ya lo sabéis, el próximo miércoles aquí en Músicas en la Tarde, más y mejor, esperemos, y salud y saludos para todos. Thank you.